Mami, me muestra tu tanguita roja. Qué buena tu tanguita roja. Tanguita roja, tanguita roja, tanguita roja, tanguita roja. Atención toda mi gente villera con las manos arriba, dice. Para las chicas de tanga roja. Roja. A ella le gusta la tanguita roja. Ella baila con tanguita roja. Cuando se mueve se le ve la cosa. Ella moja su tanguita roja. Ella goza con tanguita roja. Se excita con tanguita roja. Ella acaba con tanguita roja. Y se menea, y se menea, y se menea, menea, menea. Y se menea, y se menea, y se menea, menea, menea. Y cuando saca tu tanguita te mueves así, te mueves así, te mueves así. Y cuando saca tu tanguita meneas así, meneas así, meneas así. Mami, ven, baila tu tanguita roja. Qué buena es tu tanguita roja. Tanguita roja, tanguita roja, tanguita roja, tanguita roja. Oye, negra, bájate la tanga, En el baile con tanguita roja, en la radio con tanguita roja, en la discoteca con tanguita roja, en el canal con tanguita roja. Todas las chicas se vuelven locas cuando suena la tanguita roja, porque tiene un ritmo que las copa y es el swing de la zona roja. Y se menea, y se menea, y se menea, menea, menea. Y se menea, y se menea, y se menea, menea, menea. Y cuando saca tu tanguita te mueves así, te mueves así, te mueves así. Y cuando saca tu tanguita meneas así, meneas así, meneas así. Oye, Peter, y dime, ¿te gustó este meñadito? Claro que sí, guacho, pero ¿sabes qué? Más me gustó esa hembra de la tanguita roja.